que ni un pajarito, que era adorno de su casa, era toda su confianza, y lo traicionó el maldito. Él le tenía compasión, muy lleno de regocijo, lo quería como a sus hijos y era un pájaro traidor. Él le tenía compasión, muy lleno de regocijo, lo quería como a sus hijos y era un pájaro traidor. No le atrancaba la puerta, el pájaro al verla abierta en toda la casa volaba. De noche se levantaba con las luces encendidas, despreciaba su comida por comérsela tapada. De noche se levantaba con las luces encendidas, despreciaba su comida por comérsela tapada. Darse cuenta don Juan que el pájaro se le fue, él no tuvo más que hacer que a los de ellos preguntar. Y entonces le dijeron, este es muy cierto don Juan, lo pudimos encontrar, fue comiéndose lo ajeno. Entonces le dijeron, este es muy cierto don Juan, lo pudimos encontrar, fue comiéndose lo ajeno. El pájaro ingrato que traicionó su casa. We'll be right back.